intensa y retrógrada. Querrán definir mi identidad, dejándose llevar por lo que dicen que tengo entre las piernas. Deshace la estructura, deshace las barreras, deshace la norma, deshace la forma, deshace la estructura, deshace las barreras, deshace la norma, deshace. Cuando me veas mover mi cuerpo liberada, libera la cuerpa, libera la cuerpa, libera la cuerpa, la cuerpa. Querrá controlar mi manera de actuar, dejándose llevar por lo que dicen que debemos hacer les demás. Deshace la estructura, deshace las barreras, deshace la norma, deshace la forma, deshace la estructura, deshace las barreras, deshace la norma, deshace. Tú no me definirás, no, no, solo yo lo haré. Tú no me dañarás, no, no, no te dejaré. Lo único que podrás hacer es limpiarte la baba cuando me veas mover mi cuerpo liberada. Tú no me definirás, no, no, solo yo lo haré. Tú no me dañarás, no, no, no te dejaré. Lo único que podrás hacer es limpiarte la baba cuando me veas mover mi cuerpo liberada. Libera la cuerpa, libera la cuerpa, libera la cuerpa, la cuerpa.